A ese le gusta Lady Gaga también, le gusta Nirvana, le gusta el reggaetón de Héctor Lanzana. Ella está chapeando que son hermanas, son de la iglesia de la calle Mara. También le gusta la gente, también la marihuana, dice que no cuentan las ganas en la cara. Ella no toca tu voz, pero le gusta la vara. No muerda con la lengua porque son reptilianas. No te cuesta el boom, el esmeralda. Vito así, supe que el don para. Como vimos el contrario, ahora dice que me va. Pero no lo que le gusta, mi hermana. Chingamos, pero somos para. Después de hoy no me llame entre semana. Casada, dice que está divorciada. Yo no le creo ni pinta nada. Es bonita, mitad dominicana. Le gusta el sanduqueo y la mendiga bacana. Hace la mentira, la pariguaya. Pero ella aguanta hasta por la mañana. Tiene tres medicamentos como botiquín. Solo tú me guatao, bling bling. Eso es el pirinche, sin nadie el chiflín. Solo es ella Carolina aplastando los maní. ¿Y dónde están? Los que hablan de mí. ¿Dónde están? Por el tucho van a salir. Esto no pase moda. Comaré con habichuela, chuleta, puleta. Señor oficial, déjeme cantar mi canción. Con el grito lo mataron por bembón. El balcón yo la ven y le digo eso de razón. Yo nací con este mundo, está cabrón. Bien cabrón. Esto no pase moda. Toma que lo jugan, la gente lo aduja. Esto no pase moda. Toca el culo y te jugan, otro no aduja. Esto no pase moda. Toma que lo jugan, la gente lo aduja. Esto no pase, no pase, no pase moda. Donde se fueron estas del sino cascarazo. Yo espero que no pierdan el paso. A seguir metiéndole bellaco. Yo estoy cambiando de medio manigretazo. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Cuando tú quieras nos fuimos de aquí. Si quieres crítica fluir y después nos vamos a subir. Si tú te quieres venir, te tienes que decidir. Si te duermes cuando despiertes, mami, me fui. El reggaetón no pasa en moda. Por más que lo dudan, la gente lo adora. El reggaetón no pasa en moda. Los calcumados te dudan, otros no adoran. El reggaetón no pasa en moda. Chino.